En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en la sintonía del deporte, la radio líder del deporte, en el 101.4, en la radio, en Teleelch, en la web de Teleelch o en la app gratuita también que puedes tener en tu dispositivo Teleelch. Es miércoles 3 de enero de 2024. Arrancamos. En un miércoles 3 de enero en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol prepara ese partidazo de Copa del Rey. El próximo sábado a las 6 de la tarde, el Día de Reyes, el Martínez Valero vestirá sus mejores galas para recibir al equipo de moda, al Girona, que esta noche juega en Montilivi frente al Atlético de Madrid para cerrar la primera vuelta del campeonato en Primera División. Los de Michel quieren ser campeones de invierno. Para ello necesitan sumar un punto más que el Real Madrid, que juega un poquito antes ante el Mallorca. La plantilla del Elche, el cuerpo técnico, estarán viendo ese partido para analizar al Girona, que desde luego no será el mismo, al menos su once titular. Habrá, lógicamente, rotaciones del técnico gerundense para el partido, menos de tres días después de Copa del Rey en el Estadio Martínez Valero. Por su parte, Becasese espera contar, excepto con el lesionado de gravedad Óscar Plano, con el resto de la plantilla, recuperando a hombres importantes como Nico Castro o Josan, que se perdieron los últimos partidos del año. ¿Cómo preparan el partido? Pues Sergio Carreira, el lateral derecho cedido del Celta de Vigo, dejaba claro que están preparadísimos y que si están bien, en casa le pueden ganar a cualquiera, que no tienen rival. Sergio Carreira. Gracias. Buenas. Como dije antes, creo que un poco la línea de cómo veníamos trabajando, verdad que es el Girona, que es un partido especial, Copa del Rey, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando sin mirar al rival, viéndonos un poco a nosotros, pulir los aspectos que nos hagan falta y adelante. Creo que si estamos bien y jugando en casa, creo que no deberíamos tener rival si estamos bien. Si estamos bien y jugando en casa, no deberíamos tener rival. Esta frase habría que ponérsela al técnico del Girona para que se asuste. Bueno, es evidentemente una forma de hablar, pero me gusta. Es síntoma de que hay confianza de que se le puede ganar al Girona. Es evidente que las fuerzas se igualarán. ¿Por qué? Pues porque el Girona ahora mismo está pendiente del partido de esta noche, porque no empezará a preparar el partido hasta mañana jueves. Habrá rotaciones, mientras que el Elche lleva preparando este partido, lógicamente, varias semanas. Y le viene perfecto de preparación, de rotación, o en este caso, de foguearse para lo que le viene luego, que son rivales directísimos en la lucha por el ascenso, como el Tenerife o el Valladolid, ya en lo que es la Liga. Comienza la cuenta atrás para ese partido de Copa del Rey que se va a disputar el sábado a las 6. Vamos a ver si el Elche le ofrece el mejor regalo de Reyes a su afición. Por cierto, aficionados que están molestos, bastantes abonados que, bueno, pues con esto de las vacaciones y tal, se lo habían tomado con calma para sacar sus entradas, sus abonos, se han encontrado con que ayer día 2 se cerraba la posibilidad de tener su butaca reservada a las 10 de la mañana. Y claro, los abonados se están quejando de que podían haber dejado al menos un día más, porque el día 2 es cuando vuelves un poquito a la normalidad, ¿vale? Pero déjalo hasta las 7 de la tarde, no a las 10 de la mañana. Y muchos abonados se han encontrado con la sorpresa de que no han podido comprar sus butacas, sus abonos habituales. Y bueno, pues están molestos con el club precisamente por este detalle.

en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. En Box Mecánica Reyes te deseamos unas felices fiestas. Y si vas a viajar, hazlo con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche Polígono Altavix frente a Ciudad Deportiva. Box Mecánica Reyes, feliz Navidad y próspero 2024. Los días importantes merecen un lugar especial. Celebra en familia el Día de Reyes en Restaurante Rincón de Galicia. Con la mejor gastronomía gallega, mariscos y pescados frescos de primera calidad, carne gallega. Estas fiestas, Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche Club de Fútbol estrena 2024 con el duelo de Copa del Rey, 16avos de final ante el Girona, este sábado a las 6, desde las 5 y media. Te lo contaremos con todo el equipo de Marcador. Una eliminatoria que va a suponer, sin duda, un buen examen para calibrar el estado de forma de la plantilla tras el parón de las competiciones por Navidad. Además, el técnico franjiverde Becasese ha demostrado en las rondas previas que se toma muy en serio el torneo del CAO, pese a que la gran prioridad del club está en pelear por el ascenso a la primera división. Sin embargo, la realidad es que el margen que hay entre partidos en este mes de enero permitirá al preparador argentino apostar por su once más competitivo posible, ya que el próximo encuentro de Liga no se va a jugar hasta el sábado 13 en Tenerife, a las 6:30 hora peninsular. El conjunto ilicitano, que regresó ayer a los entrenamientos, ha entrenado también esta mañana y, bueno, pues prepara ese choque con la convicción de que puede eliminar a un Girona que además ahora mismo no está pensando en la Copa, no está pensando en el Elche, está en capilla preparando, pensando ya en el Atlético de Madrid esta noche en Montilivi ante su afición, porque saben que si son capaces de ganar al siempre difícil y exigente equipo del Cholo Simeone, pueden estar muy cerca de proclamarse campeones de invierno, aunque no es más que un título, aunque no lo consiguieran. Como mínimo pueden acabar la primera vuelta de la Liga, no solo con su principal objetivo, que es la permanencia conseguida, sino muy cerca, en este caso del Real Madrid, insisto, si no se da el resultado. Solo será a partir de mañana, cuando piensen en ese partido, el de Copa del Rey, conociendo a Michel, va a intentar dentro de las rotaciones sacar al equipo más competitivo, también para pasar a octavos de final, porque es evidente que el Girona está haciendo un año espectacular, que no tiene competición europea y se puede permitir el lujo de luchar en las dos competiciones. Es decir, que no va a ser aquí una cenicienta al Girona porque juegue esta noche contra el Atlético de Madrid. Pero sí es cierto que las fuerzas se igualarán, al menos esa es la teoría, teniendo en cuenta este dato, el que el Girona juega esta noche, el que el Elche lleva preparando este partido, pues no solo esta semana, sino desde que llegaron la semana pasada, y que además le va a venir muy bien como prueba banco de pruebas de cara ya a la reanudación de la Liga contra el Tenerife. Por tanto, BKSS podría tirar con su equipo de gala, aunque también es cierto que en la Copa del Rey ha dado, pues en este caso, oportunidad a los menos habituales. Y ahí yo creo que, bueno, al técnico se le presenta esa doble vara de medir. ¿Qué hace? ¿Le da la oportunidad a los de Copa, a los Edgar Badía, Carreira, Diego González, Cris Salvador y compañía, Lautaro, o apuesta con su once de gala teniendo en cuenta que no tiene partido de liga hasta 7 días después? Bueno, igual el término medio es donde encuentra la solución. Es decir, que puede apostar por un once muy parecido al de liga, pero con algún cambio, como el de Edgar Badía en la portería. Si Josan, que sale de lesión, todavía no está al 100%, se mantenga Carreira, que además lo hizo en los últimos partidos de liga por la lesión de Josan. En fin, que haga ahí una especie de cóctel, pero yo tengo claro que, conociendo a BKSS, va a sacar al equipo más competitivo teniendo en cuenta todas estas circunstancias. A Carreira le preguntamos cómo afrontan este partido de Copa del Rey. ¿Qué tal? Pues bueno, con muchas ganas de, aunque el parón haya sido pequeño, pero con volver otra vez a jugar en casa. Creo que es un partido ilusionante. Lo tenemos que afrontar pues como venimos afrontando todos son partidos ilusionantes, pero bueno, sí que es cierto que jugamos contra el Girona, que es el equipo, bueno, de moda, por así decir, y bueno, con muchas ganas. El equipo de moda ve al equipo con unas ganas enormes tras la vuelta de vacaciones. ¿Y qué 2024 espera? Yo al grupo, al equipo, lo veo con muchas ganas. Sí que es cierto que la semana pasada pues fue una semana un poco de preparar los detalles. Como sabemos que no tenemos partido, pues también trabajar un poco lo nuestro. Lo que me espero de este 2024 es que sea lo mejor posible, obviamente. Y bueno, yo creo que tanto yo en lo personal como el equipo, pues con muchas ganas de ganar todos los partidos o todos los que se puedan y sacarlo adelante. ¿Cómo están preparando el partido de Copa contra este Girona? Se le preguntaba a Sergio Carreira. No te sabría poner ningún porcentaje, pero sí que es cierto que, valorando un poco los aspectos que estás... Esta no es la respuesta, ahora escucharemos esta, que era el porcentaje que le pedíamos, si están las cosas al 50% o es claramente favorito el colíder de primera, sino cómo están preparando este choque. No te sabría poner ningún... A ver, hola, buenas. Ahora. Creo que es lo que has dicho, es importante la polivalencia, porque bueno, al final el fútbol evoluciona. Cuando eres lateral, a lo mejor te toca jugar pues ahora como yo un poco una zona más central o más interior. Creo que... Nada, no damos en la diana. Se nota que estamos de principios de año y esta no era la respuesta a la que me refería. Ahora sí, creo que la tercera va la vencida, si no ya cojo y abandono el estudio. ¿Cómo preparan el partido frente al Girona? Gracias. Buenas. Bueno, como dije antes, creo que un poco la línea de cómo veníamos trabajando. Verdad que es el Girona, que es un partido especial, Copa del Rey, pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando sin mirar al rival, viéndonos un poco a nosotros, pulir los aspectos que nos hagan falta y adelante. Creo que si estamos bien y jugando en casa, creo que no deberíamos tener rival si estamos bien. Si estamos bien, no deberíamos tener rival. Ojo a la frase, aviso al Girona. Es una frase cuanto menos intimidatoria y que, por otra parte, refleja que por lo menos Carreira está con una confianza enorme. Cuando le preguntamos si entiende que las fuerzas pueden estar igualadas por aquello de que el Girona hará rotaciones, esta noche juega la Liga, el Elche está preparando el partido pensando solo en el Girona, se juega partido único con tu afición aquí en el Martínez Valero, esta era su respuesta. No te sabría poner ningún porcentaje, pero sí que es cierto que, valorando un poco los aspectos que estás diciendo y que nosotros vamos a salir a muerte, es un partido muy importante para nosotros, sobre todo lo que dices, frescos y tenemos ya ganas de volver a jugar y sobre todo en casa, pues creo que, sin darte un porcentaje, pero te podría decir que estamos preparadísimos. Estamos preparadísimos, vamos a salir a muerte, esa es la actitud. Solo así se le podrá ganar a un Girona que, aunque venga con menos titulares o Mitchell ponga menos titulares de salida. La verdad es que este Girona no sabes muy bien cuáles son los titulares y cuáles son los suplentes, porque está haciéndolo fantásticamente bien en la competición liguera, y aunque tiene evidentemente un equipo básico, pero cuando salen otros lo hacen igual de bien que los que salen de inicio. Se le preguntaba a Sergio Carreira si entendía que era un partido con menos presión que los de la Liga. Aquí no hay tres puntos, no te estás jugando el ascenso. Además, en teoría, y yo creo que en la práctica, los favoritos son ellos, que son el equipo de primera y uno de los, o la gran revelación de primera, colíder de la primera división. Si era un partido con menor presión que los de la Liga. Bueno, es verdad que como jugador, como tú dices, al final, pues es cierto que a lo mejor se puede poner de fuera la afición o incluso los medios, pues menos presión sobre nosotros, porque se presupone que el Girona, tal y como está, puede partir de favorito. Pero bueno, creo que sería un poco mediocre pues ponerse excusas. Creo que nosotros tenemos que salir a ganar como si jugáramos contra cualquier equipo. Y al final, pues lo que tú dices, centrarnos en nosotros sobre todo y saber que si estamos bien, no tenemos que tener rival, como dije antes. Lo he repetido dos veces, ¿eh? Si estamos bien, no tenemos que tener rival, ni aunque venga el líder de primera división. Sí, señor, eso es confianza y lo demás son zarandajas. Sobre su, a nivel personal, cómo lo lleva, recordamos que vino, bueno, pues en teoría, un hombre cedido del Celta de Vigo, con pretensiones de ser un hombre importante, internacional en categorías inferiores, pero está jugando muy poco. Estaba jugando en la Copa y ahora en los últimos partidos por la lesión de Josan. Y la verdad es que no lo ha hecho mal, todo hay que decirlo. ¿Se ve titular en estos primeros partidos? ¿En el de, por ejemplo, el sábado? Sí, bueno. Bueno, a ver, creo que el hecho de jugar titular depende un poco también de mí, que tengo que... Bueno, creo que estuve bien los anteriores dos partidos en Liga, creo que tengo que mantenerme o mejorarlo si puedo para afianzarme en el puesto. Luego ya es una decisión del míster, pero sí que es cierto que pese a llevar a lo mejor tanto tiempo sin jugar, me he encontrado cómodo con el equipo y me han ayudado mucho a sentirme bien. Además, Becasese es un hombre que quiere jugadores polivalentes. No le vale a Becasese con que, bueno, pues Carreira sea solo lateral. Tiene que ser lateral, tiene que ser carrilero y en un momento dado un central derecho. ¿Eso para él qué significa? Hola, buenas. Creo que es lo que has dicho, es importante la polivalencia, porque bueno, al final el fútbol evoluciona. Cuando eres lateral mejor te toca jugar pues ahora como yo un poco una zona más central o más interior. Creo que está muy bien porque me sirve para aprender a desarrollarme en zonas a lo mejor que no estaba tan acostumbrado y creo que me ayuda también a complementarme como jugador. Más cosas. A nivel personal, hasta ahora en las cesiones que había tenido en el Mirandés y en el Villarreal B, no habían sido equipos con esa presión añadida de tener que ser un favorito, un candidato al ascenso, como si es el Elche. ¿Cómo está llevando esta situación y esta presión? Pues he de decir que, como dije en verano, que al final no lo había vivido nunca, tenía ganas de vivirlo. Bueno, está bien para autoexigirse, saber que al final no debes bajar el pistón y tienes que estar siempre al pie del cañón, que a lo poco que bajes en esta categoría, pues al final el playoff y los puestos de arriba están todos, hasta el puesto 12 creo, están los puntos muy, muy repartidos. Pero bueno, creo que está bien, sobre todo para mí. A lo mejor hay jugadores en el equipo que ya lo han vivido más veces, pero para saber que cualquier partido es importante y que no hay que bajar el pistón. Que no hay que bajar el pistón. Por cierto, ¿qué espera de la afición franjiverde? ¿Cómo piensa que va a responder este sábado? Bueno, creo que como siempre, al final sea complicado o no, la gente que viene habitualmente siempre da lo máximo, tenemos que estar muy agradecidos y bueno, el otro día creo que fue una prueba que tampoco era un día especialmente favorable para venir y vinieron, pues lo que dices tú, 1000 personas y para nosotros ver ese apoyo en un día como el que era, pues fue súper bonito. Y también, para terminar, se le preguntaba por un nombre, el de su compañero del Celta, Miguel Rodríguez, un delantero ratonero, pequeñito, de 1,75, que bueno, pues esta temporada en primera división ha llegado a jugar 8 partidos, normalmente pues lo ha hecho en el Celta B, donde bueno, han coincidido, son son amigos. Y en este sentido, bueno, pues le preguntaba si piensa que Miguel Rodríguez podría jugar en el Elche y qué le parece como futbolista. Bueno, a ver, yo sí que es cierto que es bastante amigo mío. Bueno, lo que le conozco es un jugador potente, que va muy bien al espacio, pero ni he hablado con él ni, bueno, la verdad que me he enterado ahora de esa noticia. Bueno, eso es una cosa que tendrá que ver el club, pero bueno, es un buen chaval y es amigo mío. Bueno, pues Miguel Rodríguez, que tiene 20 años, que es muy jovencito y que esta temporada, como digo, ha llegado a disputar 8 partidos, ninguno de titular, todos entrando de suplente, ha disputado muy pocos minutos, en total los 8 partidos 69 minutos, pero poco a poco va asomando la cabeza en el Celta de Benítez, que se la juega también en esta primera jornada de 2024. Recordar que el Elche en ese capítulo de delanteros tiene sus ojos puestos en Manu Nieto, delantero del Andorra, que pretende que vuelva el Eldense. Fue un hombre importante, sobre todo en el playoff del ascenso del Eldense la temporada pasada. Manu Nieto podría ser uno de los hombres que finalmente vista la elástica franjiverde. También John Carricaburu es otro de los que se intentó en verano, prefirió la cesión al Alavés en primera división, es normal, pero allí no está jugando apenas. Es cierto que también sigue habiendo intereses de varios clubes de segunda división, y es que, como digo, bueno, pues el mercado invernal se ha abierto y ahí el Elche Club de Fútbol tiene que intervenir fichando y fichando bien. No vale o no debería valer cualquier posición o cualquier jugador para complementar la plantilla, sino para potenciar la plantilla, para subir uno o dos peldaños el nivel. Solo así el Elche va a tener opciones de pelear de verdad con los mejores, porque si con Óscar Plano, 7 goles, que ahora se ha caído por lesión, no has conseguido meter la cabeza, sin acertar con esos fichajes va a ser difícil, a menos que explote pues Borja Garcés, Sergio León, Mourad. Me estoy refiriendo a los delanteros, porque ahora mismo estamos hablando de los delanteros, y te falta el principal activo, el Pichichi con 7 dianas, que ya no vas a poder contar con él, como es Óscar Plano. Bueno, hacemos una pausita y continuamos. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce 2 coches en 1. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable con etiqueta 0, un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina para ir a donde quieras ir. Ahora con entrega inmediata y hasta 5.000 euros de descuento con el plan Moves. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Día de Reyes, celébralo en familia en Restaurante Vega Baja. ¡Ya viene la Reyes! Degusta su cocido con pelotas, paellas, carnes a la brasa. Restaurante Vega Baja, la auténtica cocina casera, la de la abuela. Reservas en el teléfono 649-58-8495. Restaurante Vega Baja, Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. AN360. Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Llega la magia a nuestro municipio. Llega el momento de ilusionarnos con abrazos y sonrisas. Llega la Navidad a Elche. La magia de siempre. Vive unas fiestas al ritmo de melodías navideñas y disfruta con espectáculos para toda la familia. Descúbrela en navidadenelche.es. Ayuntamiento de Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles, el primer miércoles del año de 2024, y por ello retomamos viejas costumbres como hablar de la actualidad de las ligas de fútbol 7 local de nuestra ciudad y también de la Vega Baja con Carlos Cerdá. Carlos, feliz año, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco, feliz año nuevo. Porque vuelve la batalla, vuelve el fútbol 7, amateur. Volvemos, el día 7 vuelve el fútbol 7. Di que sí, sí, además nos ha pillado bien, ¿no? Porque sí, el fin de semana de Reyes, bueno, pues el, creo que va a ser jornada dominical, ¿no? Sí, va a ser jornada todo en domingo. Sabemos que el viernes la gente arranca un poquito por la noche con esos festejos, ¿no? Por la calle. Luego el sábado tenemos el día de Reyes. Y hemos conseguido salvar esta jornada jugando domingo. Yo creo que está bien. La gente ya venía de dos fines de semana descansando. Un tercero ya es poner las tías en los huesos a toda esta gente. Hay que animarse, hay que moverse, hay que soltar el turrón. Y bueno, pues sí, toda la jornada dominical. Toda la jornada del domingo y a moverse. Bueno, pues se ponen en marcha todas las divisiones en Elche, pero no la de la Vega Baja, ¿no? En la Vega Baja descansamos porque allí lo normal es jugar viernes y sábado, con lo cual pues tenemos eso, Roscón de Reyes, Día de Reyes, son fechas que trastocan mucho los planes de los jugadores y el domingo pues no se juega allí. Entonces bueno, allí ya retomaremos la temporada la semana que viene. Bueno, pues sí, recordamos, señor, por tanto, que las 8 divisiones de Elche Tienen partidos este próximo domingo, ya que el sábado es el día de Reyes y hay que descansar, pero el domingo ya al tajo. Y entre todas las divisiones ya podríamos hablar incluso de que este fin de semana se podría proclamar un campeón, ¿no? Sí, como mínimo en Superliga, y va a ser el partido de la jornada. Juegan el primero contra el quinto. Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela contra Clínica Funciona. A Cobes Abogados le hace falta un punto, solamente un punto, para hacerse con el torneo de apertura, o sea que puede ser la primera mejor noticia que tenga este equipo conforme arranca el año, porque bueno, está con 36 puntos, Sol de América, que anda segundo, está con 28 puntos y un solo empate a falta de tres jornadas le daría el liderato. Si no, pues lógicamente tendrían que esperar a la próxima jornada para cantar el alirón. Pero vamos, que es una cuestión de jornadas, es una cuestión de tiempo, sí, ¿no? Sí, sí. Por la trayectoria que lleva, ¿qué pasa? ¿Que lo ha ganado prácticamente todo o todo? Ni prácticamente. Todo, o sea, lo ha ganado todo. Sí, prácticamente. Cobes Abogados, Global Cars, Grupo Basarela, lo ha ganado absolutamente todo. Equipos de estos que arrancan y no han parado de ganar y cogen fuerza, cogen fe, cogen confianza, se sienten bien y oye, que le vayan viniendo los rivales. Bueno, y buena plantilla tendrá también, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Pero es una plantilla que a mí me extrañaba muchísimo verlos ahora mismo donde están. Me extrañaba muchísimo comparando esta plantilla con la del año pasado, porque pensaba que habían perdido músculo con respecto al año pasado y, sin embargo, oye, han hecho un equipo pues muy aguerrido, muy fuerte, muy técnico, muy trabajado, ¿eh? Y entrenan constantemente, están a tope. Un equipo compensado en todas sus líneas y que uno no gana todos los partidos por casualidad y se puede proclamar en la primera semana de enero de campeón. El domingo a las 7 de la tarde, ahí en las instalaciones del Faller, pues ya podemos quizá ver al primer campeón en Superliga de este torneo de apertura. Y vamos a ver si el torneo clausura, cómo tienen que estar definidos sus rivales para que no reedite el título y eviten el playoff, porque sabemos que cuando acaba la temporada los tres mejores equipos del torneo de apertura disputan un playoff por el título de liga contra los tres mejores equipos del torneo clausura, a salvo excepción de que pues un equipo revalide título tanto en el apertura como en el clausura. Ahí no habría nada más que un solo campeón, somos limpios en eso. Bueno, más cosas. Ya hicieron el sorteo de la Copa Fratelo, donde hay equipos de tanto de la Liga de la Vega Baja como de la Liga del Chefe 7. También el Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela está ahí metido. Vamos a ver qué papel tiene ahí, porque lo quiere todo, esta temporada lo quiere todo. Buscan el 100% de victorias en todos los aspectos. Quieren irse al Nacional y además pues quieren irse con ese premio también de la Copa Fratelo. Este fin de semana pasado, bueno, hace dos fines de semana, perdón, lo que sí que tuvimos fue una ronda previa con los equipos de sexta y séptima de Copa, de nuestra Copa, de la Copa Aprofut 7, en la que reunimos los equipos de las ligas Elche F7 y las ligas Vega Baja F7. Una previa entre los equipos de sexta y séptima división para que se conformen ya los 128 equipos. Los 128 equipos que dan lugar a los 64avos de final ya de la Copa Profut 7. A partir de ahí, pues ya ahora sabemos que quedan 7 rondas. Cuando arranque el torneo clausura, pues veremos fechas para hacer el sorteo de ese cuadro tan extenso que tenemos, en el que ya entrarán todos los equipos, los que han pasado de esta serie previa, más todo el resto de equipos. Y la última, que nos quedamos sin tiempo. Creo que dentro de poco vais a saber el lugar donde se jugará el... ¿Cómo le llamáis? El Nacional. El Nacional, ¿no? Exacto. Sí, tenemos la reunión en Tenerife la semana que viene y de ahí se dilucidará la plaza, el lugar donde se disputará el próximo Nacional de la Asociación Española de Minifútbol. Ese Nacional que también da acceso al equipo ganador a disputar la Champions, ese Nacional que da acceso a los jugadores que mejor lo han hecho para vestir los colores de la selección española de F6. Y bueno, creo que va a estar invitado al evento, creo que va a estar invitado el presidente de la Federación Europea de Minifútbol, Vamos a ver qué opinión tiene cuando acabe esta reunión con nosotros. Ajá. Bueno, pues eso será la próxima, próximo fin de semana en Tenerife. En Tenerife, sí. Bueno, allí veréis al Elche, porque el Elche juega en Tenerife. Ah, pues mira. El sábado que viene. Qué barbaridad, ¿no? Habéis coincidido. Pues voy a ver si consigo entradas y lo podemos ver in situ. Muy bien. Estaría bien. Hablamos. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Y felices Reyes. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.